Querido amigo, querido maestro, comenzamos el repaso de la lección de esta semana. Cuando conversamos sobre pactos, sobre acuerdos, nos viene a la mente cuántas veces se rompen esos acuerdos. Hace unos días atrás, Rocío me llama por teléfono y me dice: Pastor, no aguanto más, quiero separarme. He intentado todas las formas, he intentado conversar, reconciliarme, pero no puedo. Él se va, me deja sola y esta situación no la aguanto más. Cuando pensamos en un acuerdo, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la diferencia entre un acuerdo entre iguales y un acuerdo entre Dios y los hombres. Los acuerdos son entre dos personas, donde hay deberes, hay condiciones que cumplir y que tienen el único propósito de poder tener la prevención de la separación, es decir, para mantenerlos felices hasta el final de sus días. A diferencia del pacto que hace Dios con el ser humano, Dios lo utiliza para comunicarse con los seres humanos, para redimirlos y además para garantizarles la vida eterna que es en Cristo Jesús. ¿Cuál era el propósito original de Dios para el ser humano? Era que el ser humano sea una persona que lo adore en una forma completa, es decir, que lo sirva en una forma completa. Ese pacto se rompió, es decir, el pecado separó al hombre de Dios. Era un problema muy grave, no tenía solución. Sin embargo, vamos a ver en esta semana que Dios hizo tratos con Noé, con Abraham, con Moisés y finalmente solucionó el problema. Cuando lo vemos a Noé, cuando Dios hace el trato con Noé, se introduce la idea de iniciativa, de una relación, de una comunicación con Noé. ¿Cuál fue la respuesta de Noé? Él creyó justamente en la promesa y además de eso en Génesis, el capítulo 6, el versículo 18, dice: y estableceré mi pacto contigo, es decir, confirmaré lo que ya he prometido. En Génesis, el capítulo 3, el versículo 15. La respuesta entonces de Noé, ¿cuál fue? Él creyó y construyó el arca, y a través de su ejemplo salvó a su familia y Dios lo salvó a él. Cuando vemos el pacto de Abraham, nos damos cuenta de que aquí se introduce algo mucho más importante. Se presenta a Abraham como un padre con una genealogía, padre de Ismael y de Isaac, además que él hace un trato, una alianza con Dios, y es el depositario de todas las promesas divinas sobre la descendencia, sobre la bendición de las naciones, sobre la tierra prometida. Esto incluye lo que dice Gálatas, el capítulo 3, los versículos 3 al 9, donde dice que serán bendita en ti todas las naciones. ¡Qué pacto maravilloso! ¿No? ¿Cómo se va agrandando? Es una promesa. Génesis, el capítulo 12, dice: te bendeciré, serás una bendición, y además de eso serás una bendición para las naciones. Es aquí donde entendemos que el pacto con Abraham, cuando llega ese momento, cuando Abraham observa y mira al corderito, es cómo es que él se siente con una felicidad tremenda, porque allí se introduce el sacrificio y la sustitución. Es decir, Jesús le dice: has sido fiel, Abraham, pero es ahora soy yo quien va a ocupar el lugar de tu hijo. ¡Qué maravilla! Aquí nos damos cuenta de que Abraham fue un hombre que obedeció y su obediencia fue premiada. Por eso es que él está en la galería de los hombres de la fe en Hebreos 11. Cuando Dios hace el pacto con Moisés, allí lo vemos cumpliendo finalmente el propósito de Dios. El propósito final era liberarlo al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Entonces, cuando están frente al monte Sinaí, el Señor les hace la pregunta, como si fuera una declaración, ¿no? Les dice: ¿quieren continuar con esta relación? Entonces ellos responden, Éxodo 19, 18: haremos lo que Dios diga. Qué interesante, la respuesta del pueblo de Israel fue maravillosa, porque antes de recibir las condiciones, ellos dijeron que sí. Es como decir, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres seguir con esta bendición? Ellos respondieron que sí. Por eso es que cuando llegamos a Jeremías, el capítulo 31, versículo 33, llegamos al nuevo pacto. Es decir, Dios haría lo que el hombre no iba a hacer jamás. Que aunque cometa errores, aunque esté equivocado, iba a ser restaurado. ¿Cómo lo iba a hacer el Señor? A través de un nuevo pacto. ¿Cómo iba a ser ese nuevo pacto? Dice, pondré mis leyes en tu mente y en tu corazón. Es decir, iba a ser un trabajo interno. Adentro del ser humano iba a haber transformación, iba a ser un cambio de corazón. Esto iba a hacer que la nación y el pueblo termine siendo el mejor tesoro para Dios. Por eso, quiero decirte, mi querido amigo, que sigamos orando por nuestros amigos para ser una bendición para ellos. Que el Señor te acompañe.